Boca de Polen, Red de Comunicadores. Red de Comunicadores. Noticias y reflexiones desde el México rural, indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Iniciamos. Nos levantamos temprano, rondamos en el molino. Nos pintamos las pestañas con espejos diminutos en los vagones del metro. Cargamos a nuestros niños, nos empujamos. Rondamos también por Revolución con las faldas bien cortitas y alguna chamarra que nos cubra del frío. Esperamos cliente en Circunvalación, donde hay trabajo desde tempranito. En la central de abastos de Oaxaca, con mayones y taconcitos. Vamos a la escuela, a la fábrica. Entregamos la vida en tiendas, farmacias y bancos. A veces somos madres, a veces abortamos. A veces entregamos el corazón aunque nos hagan pedazos. Nuestra dualidad se enmarca en la novia blanca y la prostituta malvada. Somos eco de la madre de México, de la morenita. Pero si nos salimos del carril, nos hacemos Lilith demoníaca, virgen o prostituta. Así el imaginario tóxico donde madre y hermana son sagradas y el resto puede convertirse en objeto de intercambio. Jovencita idolatrada, cuánto gusto me da verte. Jovencita idolatrada, cuánto gusto me da verte. Yo sin ti no valgo nada, te de amar hasta la muerte. Yo sin ti no valgo nada, te de amar hasta la muerte. Virgen te adoro, vida mía por ti lloro. Virgen te adoro, vida mía por ti lloro. Sale y le digo a mi morenita, no me niegues un besito. Sale y le digo a mi morenita, no me niegues un besito. Ay, sí, la, la, la, la, la. Ay, sí, la, la, la, la, la. De la colectiva Investigación y Diálogo para la Autogestión Social, Aitza Miroslava Calixto. La celebración de la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México y en el resto del país es sin duda una de las más grandes expresiones de nuestra religiosidad sincrética. El nudo precolombino se revela despacito sin acelerar el paso. Nuestras peregrinaciones al Tepeyac y a otros sitios sagrados habitados por vírgenes y santas revelan el papel que jugaba la figura femenina en la concepción filosófica y religiosa del mundo indígena. La llegada de una religión que, basada en la reverberación de figuras masculinas, hizo de la Virgen María un referente obligatorio para resignificar el culto a la figura femenina en los territorios que conforman lo que hoy conocemos como México. ¿Por qué anotar la paradoja que implica la devoción por esta figura femenina con la vivencia cotidiana de las mujeres en México? Porque nuestra mexicanidad le otorga un peso particular a las asimetrías de género que caracterizan nuestra cotidianidad. La realidad de las mujeres en México parece moverse en un espectro dicotómico, que va de la buena y abnegada mujer al perverso ser en el burdel. Una de día y otra de noche, reza alguna de nuestras bellas composiciones de música de banda. Así navegamos en el imaginario entre la abnegación y la perversidad. El trabajo sexual en nuestro país se encuentra circunscrito en una estigmatización que nos revela la paradoja de un sistema económico que hace del cuerpo un objeto de intercambio, pero que para el caso del trabajo sexual se profundiza por la negación absoluta de alguna clase de derecho laboral. A este espectro de clandestinidad, el que ha posibilitado la proliferación de la trata de personas con fines de explotación sexual como una actividad sumamente lucrativa. En la red de comunicadores Boca de Polen queremos escucharte y conocerte. Entra en contacto con nosotros a través de nuestra página de internet www.bocadepolen.org, correo electrónico códigobocadepolen@gmail.com o por nuestras redes sociales Twitter, Boca de Polen, Facebook, Código Boca de Polen. Territorios, expresión auditiva de las culturas originarias. Para difundir y presentar el pensamiento, las costumbres y la forma de apreciar el mundo desde la palabra de los pueblos indígenas y rurales. El bosque del Mixtiquil representa una importante reserva ecológica que aporta en buena medida una serie de factores en el clima que contribuyen a la regulación del ambiente del área metropolitana de Guadalajara. Sus defensores han conseguido que se emitan varios amparos y el decreto de área natural protegida. Sin embargo, esto no ha impedido la ampliación de la avenida Ángel Leaño, proyecto que impulsa el gobierno municipal de Zapopan, en Jalisco. En el contexto de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, FIL, entrevistamos a la maestra Margarita Robertson. Bueno, estamos dentro del marco de la Feria Internacional del Libro, entrevistando a la maestra Margarita Robertson, quien también padece de las imposiciones del Ayuntamiento de Zapopan, quien se ha empecinado en mantener esta obra de la ampliación del camino a través y además de invadir el bosque del Mixtiquil, que es un importante pulmón para la ciudad de Guadalajara, y que en este momento se siguen violentando amparos y resoluciones de jueces. Maestra Margarita, al respecto. Pues la avenida, digamos que vino a partir el bosque en dos, nada más y nada menos. Y efectivamente ha sido una lucha, porque además hay otras posibilidades para que, o sea, obviamente esta obra es en función de las empresas inmobiliarias que fueron a partir todo el Valle de Tezistán, que ya lo habían empezado a hacer desde hace mucho, pero todo ese Valle del Diente, que era un valle, ahora está ahí, es donde están haciendo, no te sé decir ahorita el número exacto, pero son miles y miles y miles de casas, para lo que hicieron esta ampliación es para que estas personas salgan, ¿no? Entonces, todo es lamentable. Primero, que no busquen otras alternativas para salir, que no sea partiendo el bosque en dos. Dos, que engañaron a la gente de las colonias con el rollo de que eso va a beneficiar a la comunidad, eso va a beneficiar a la colonia, porque y que la gente obviamente crea que es cierto una cosa que es completamente errónea y que no va a beneficiar más que a los intereses de los inmobiliarios, ¿no? Y otra cosa lamentable es, efectivamente, que lo hicieron, además, o una vez más, el Ejecutivo viola la ley, o sea, se pasa por el triunfo al legislativo, ¿verdad? Y o sea, cuando hay una suspensión y todo eso. Y entonces ha sido prepotentes, a las personas que hemos estado en contra nos han tratado, como siempre, ¿no?, de criminalizar y decir son vándalos, son tres gentes ahí que no quieren el desarrollo, ¿no?, etcétera, cuando se ha argumentado por todos lados, incluso el maestro Curiel dijo, ¿no?, de qué manera se puede afectar el bosque con eso, ¿no?, con el tráfico de los coches a los árboles, en fin. Y otra cosa es la simulación, como saben hacer en este país, de que todo es de que es una cosa bien hecha, de manera... Un ejemplo que ya salió en la prensa y que es uno de los más visibles a lo mejor, es el paso de fauna, ¿no? Obviamente, a través de esa carretera pasan animalitos a las cañadas de abajo, porque partieron el bosque en dos. Según ellos hicieron unos pasos de fauna, yo no soy experta en eso, pero por lo que leí son completamente inservibles. Digo, ya, si vas a hacer eso, pues infórmate, ¿no? Parece que son no sirven para nada y aparte, ya sabes, declaraciones que, bueno, pues los animalitos se van a tener que acostumbrar a pasar por... No, bueno, pues hay que darles un curso o bueno, o, ¿no? O sea, porque se supone que son unos pasos que pasan por debajo de la carretera, pero parece que está mal hecha hasta la entrada. O sea, totalmente, es de risa. Sobre todo cuando no... Lo que han dicho los expertos, yo no soy experta, es que no están bien hechos, ¿no? Entonces, bueno... son muchísimas cosas alrededor de esto que de veras es muy lamentable que, habiendo pocos pulmones, como dices tú, ¿no? O sea, un bosquecito que hay afuera de la ciudad, ¿no?, que podría ser incluso, o sea, podrían hacer otra cosa, ¿no? Claro. Para, maestra, que todos los jaliscienses nos apropiemos del bosque del Mixtecuil, ¿y no? Y en ese sentido, ha habido incluso propuestas ciudadanas para que la carretera no se ejecute como tal, sino que sea un paso ecológico. Sí, no, incluso se hizo una simulación de consulta, una supuesta consulta, que en realidad en la consulta pues pusieron las opciones que ellos y tomaron en cuenta, dos opciones, te lo digo, era, ellos pusieron o quieren o tres carriles o cuatro carriles, y habíamos toda una serie de ciudadanos que decíamos, dos carriles, como está ahorita, hagan una vialidad digna, pero como está ahorita, y si la gente quiere pasar por aquí y se tiene que ir despacito, pues que se vaya despacito, está pasando por el medio de un bosque. No, pues muchas gracias, maestra. Las autoridades están haciendo ilegalmente esa obra. La hicieron ilegalmente. Los vecinos han denunciado permanentemente la impunidad y alevosía con la que el gobierno municipal de Zapopan ha actuado en la ejecución de la ampliación de la avenida Ángel Leaño, misma que ha generado innumerables daños al bosque. Informándole desde la urbe. Para construir una visión crítica de lo que vivimos en la ciudad, abrimos el espacio a notas que necesiten ser difundidas a los cuatro vientos. La mañana del 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se recordó, con un jardín memorial, a Reina Martínez Ortega. Esto sucedió en el Parque Ecológico de Cusitali, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, lugar donde Reina fue hallada asesinada el pasado 9 de agosto del 2002. 15 años después, regresaron a este parque familiares, amistades, ciudadanos y representantes del Consejo Vecinal de Cusitali, quienes limpiaron y sembraron flores alrededor de la capilla que al interior guarda la fotografía de Reina Martínez. Escuchemos a Ana Guadarrama, del colectivo Reminiscencia, convocante a la realización de jardines memoriales de víctimas por feminicidios. El cuerpo de Reina fue encontrado justo aquí, en este parque de Cusitali, donde ahora haremos un jardín en su memoria. Las investigaciones señalaron que Reina Martínez había sido violada por varios sujetos. Lo más despiadado e inhumano fue que su cuerpo se hallaba cercenado. El feminicidio de Reina fue y siempre lo será la tragedia más fuerte vivida por su familia. Lo doloroso de su asesinato fue que sus agresores, Jesús Gutiérrez Gamboa, Marino Luna López, Joel Gómez Anza y Jesús Ruiz Villafuerte, nunca recibieron la condena que merecían. Su muerte quedó en la impunidad y en la injusticia por parte de las instituciones del Estado mexicano, quienes por acción y omisión cerraron su caso. Reina Martínez Ortega fue asesinada a sus 24 años de edad. Le quitaron los sueños, las metas, la ilusión de ver crecer a su hijo Luis Daniel. Dejó una profunda ausencia en la casa y en la vida de su familia que jamás volvió a ser la misma. Pero hoy nos encontramos aquí para honrar su memoria, para hacerle saber que no nos hemos olvidado de ella, para decirle que no solo existe en la vida de este barrio ni de esta ciudad únicamente por su muerte, sino por todo lo que dejó en vida y por lo que a nosotros y a nosotras nos lleva a realizar su memorial. No queremos más muertes, no queremos más feminicidios, no queremos más sueños arrebatados ni más lágrimas de dolor, porque si matan a una, nos matan a todas. Escuchemos a Carmen Ortega, quien narra el aprecio que la gente de su barrio le guarda a su prima Reina. Para la gente del barrio, Reina fue una persona muy querida y todos lo sentimos, aunque hayan sido familia o no, pero ella siempre se dio a querer con todos. Era una persona muy sencilla, muy querida para todos y yo creo que fue injusto lo que le pasó, pero esperamos que ella donde esté, esté pidiendo para que ya no pase más feminicidios, porque es lo más importante para ahorita, para nosotros como mujeres, es cuidarnos entre todos para que vivamos bien, vivamos en paz y vivir en armonía en nuestro barrio y en toda la ciudad. Los sentimientos encontrados de dolor y alegría se hicieron presentes. Escuchemos a María Eugenia, quien compartió sus emociones frente al jardín memorial dedicado a su hermana. Ya no es como antes el dolor, pero es bonito ver la situación, las flores. Yo la verdad es la primera vez que vengo, nunca había venido porque tenía dolor en mi corazón. Pero ahora veo y digo, es algo muy bonito, es algo especial, es un lugar, ahora sí que donde la recordamos. Sabemos que de todo tipo de gente hay, gente mala, pero veo el amor y digo que gente buena la recuerda como es. Pues eso me da alegría, que la recuerden como era, porque era una persona ejemplar, tenía muchas virtudes. Me da alegría recordarla así, claro que nos duele porque es una hermana, pues es algo especial para nuestra vida, para nuestra familia. Reportó Vladimir Contreras Escamilla de la red de comunicadores Boca de Polen. En el marco del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres y Niños, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos alerta que el 93% de las víctimas de trata de personas son mujeres y el 26% son menores de edad. Sin embargo, en los casos iniciados por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, en sus siglas conocida como la CEIDO, la mayoría reportada son hombres y personas menores de edad. En materia de procuración de justicia, solo en 6 entidades federativas se ha iniciado el 76% de las averiguaciones previas en el ámbito local. En agosto de 2014, la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó el diagnóstico sobre la situación de trata de personas en México, y de esta información se puede observar que de más de 1.400 averiguaciones previas solo en el ámbito local, se obtuvieron el 27% de consignaciones al Ministerio Público y con solo el 18% de sentencias condenatorias, con un total de 108 personas sentenciadas. En el ámbito federal, la Procuraduría General de la República reportó, igualmente en el año de 2014, 571 averiguaciones previas con un porcentaje inferior al 16% de consignaciones y un 1.9% de sentencias condenatorias para un total de solo 12 personas sentenciadas. Destaca que las entidades federativas con mayor número de averiguaciones previas iniciadas son Puebla, Chiapas, Estado de México, Oaxaca, Baja California Norte. La Ciudad de México contó hacia el año 2014 con tan solo 113 averiguaciones. Ante estos escenarios de explotación, lo cierto es que ni la sanción ni el tipo penal han coadyuvado a desmantelar las redes de trata, y desafortunadamente lo que sí ha pasado es que se ha recrudecido las condiciones y estigma del trabajo sexual, sobre todo porque no ponemos el foco en el sistema económico que convierte a los cuerpos de las personas en una moneda de intercambio, en todos los ámbitos que convierten al trabajo en una pieza clave de explotación. Que despiden sus olores y esas mujeres hermosas que hay en mi tierra de amores. Junto a ese río caudaloso como una flor en botón está mi San Diego hermoso, orgullo de la región, orgullo de la región. Flor y canto. El lenguaje musical es potencia y resistencia. Identificamos ritmos para reconocernos en estos sonidos. Nos acompañó en Boca de Polen, música de la agrupación Carácuaros de Serafín Ibarra, de la región de Tierra Caliente, de la cuenca del río Balsas, del estado de Michoacán, con su álbum producido en el año 2005, titulado Tierra Caliente. El escenario es macabro y paradójico, pero queda la esperanza de que un 12 de diciembre bajemos del cielo una hermosa mañana, de que sacudiremos el polvo, de que seremos la Tonantzin sin miedo, de que quebraremos los espejos y nos cobraremos el derecho sagrado de la emancipación. Nos pariremos entonces de nuevo, de cada cerro, seremos las aparecidas y jamás volverán a poner excusas para nuestra venta, desaparición y asesinato. Thank you. maravilloso, entre rosas y abedules, está mi San Diego hermoso. Se ve linda tu parroquia y esos bonitos lugares, el río y la placita hermosa, ay qué lindos tus paisajes, tierra bella primorosa. En contenidos, Aitza Miroslava y Geraldina Lázaro. Con guión realizado por Aitza Miroslava y Kino Balú. En la producción, Kino Balú y Diego Salgado. En la conducción, Geraldina Lázaro. Personas, colectivos y organizaciones que abordan los temas del mundo indígena mexicano. Boca de Polen, Red de Comunicadores. Apoyaba a mi hija y yo a mi